Y en lo personal creo que estuvo muy bueno, que la gente se participó mucho y se interesó, sobre todo es un tema que me parece que es muy actual y que es actual sobre todo permitirse cuestionarlo, ¿no? Lo que estamos viviendo y que se abre el debate y que de repente se generen otras charlas que antes no existían. Y después de eso se verá qué postura adopta cada uno, con qué opinión se siente.